Milagros de memoria. Milagros de memoria. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Milagros de memoria. Mientras exista un desaparecido en Colombia, todos tendremos a alguien a quien buscar. Según estadísticas del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia existen reportadas 129.338 personas como desaparecidas. Sin embargo, esta cifra está bastante lejana a la realidad de nuestro país. Según distintas investigaciones, muchas personas y familias nunca han denunciado la desaparición de sus seres cercanos debido a amenazas, miedos y una gran falta de credibilidad en el sistema judicial. Esta serie es un homenaje a la lucha de todas aquellas personas que, a pesar de los miedos, la falta de acompañamiento estatal y la desilusión en el corazón que va dejando el paso de los años sin ninguna respuesta, aún hoy continúan la búsqueda de aquella o aquellas personas que les han sido arrebatadas sin ninguna razón. Es un homenaje a quienes esperan que algún día sus seres queridos regresen a casa. Milagros de memoria. Esta primera historia es la historia de una madre que no ha parado de buscar ni por un solo instante a su pequeña y dulce niña, desde aquella tarde cuando en medio de las calles de ese pueblo que habitaban en el Magdalena Medio no volvió a escuchar la risa de Lisette. En memoria de Lisette Andrea Sosa Bustamante, desaparecida el 27 de octubre de 2007 en Puerto Berrío, Antioquia. Cuando Lisette, mi niña, desapareció, en mi vida no solamente cambió la de toda la familia. A raíz de la desaparición de ella, poco a poco con el tiempo se fue desintegrando la familia. Vinieron muchas cosas duras. Mi esposo se fue. Mis hijos también se fueron hacia otros lados. Yo quedé con 4 nietos. En ese entonces había un niño de 2 añitos que era el que más mantenía con ella. Y como te digo, cuando alguien desaparece, esa familia totalmente se destruye. Mi nombre es Blanca Nuria Bustamante, soy la madre de la niña Lisette Andrea Sosa Bustamante, la cual se desapareció en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, Magdalena Medio. La niña hace 12 años que se desapareció, el 27 de octubre del 2007, o sea que ahora en el 2019, hace ya 12 años que la niña desapareció en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, Magdalena Medio. ¿Cómo era ella? Ella era una niña, pues a mí me parecía una niña muy noble, y no solamente a mí, mucha gente la recuerda, que ella, todo el mundo dice que ella era una niña, como se le veía como una mirada algo triste, pero que ella era una niña muy noble. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Pues para mí era un amor, porque yo recuerdo cuando yo me enfermaba, ella siempre me decía, más, tiene tal cosa, sí, yo voy, se la compro y se la hago. Y si ella iba a la plaza, porque quedábamos cerca, iba a comprar las cosas, me las hacía, y se acostaba el pie mío detrás de mi espalda. Y para mí, pues, y todo el mundo la recuerda como una niña que era muy cariñosa, muy tratable, y le fascinaban los demás niños pequeñitos. Yo recuerdo que el día que perdió, ese día estábamos pasando un cuaderno. Ella pasando un cuaderno y yo le estaba ayudando. Lisa Andrea era una niña, tenía 9 años, estaba estudiando y estaba en cuarto primaria, ya estaba ya casi en los últimos días para salir del colegio. ¿Qué recuerdo de ella? Que ella le fascinaba la Navidad. Ella sabía que iba a llegar diciembre, ella es de octubre, noviembre. En mi pueblo había un almacén, era donde vendían cosas muy favorables, y ella de la plata del algo, ella todos los días iba y compraba una cosita para colgarle al árbol de Navidad. Es lo que más recuerdo de ella esa Navidad. Y en mi casa lo único que me ha faltado a mí hacer es el pesebre. Pero yo todos los diciembre se hace el árbol de Navidad en mi casa. Y es porque yo digo que cuando ella llegue, ella debe de encontrar ese árbol. Y siempre la vamos a estar esperando. Pues yo tengo la esperanza de que pronto ella esté viva con la ayuda de Dios y María Santísima, que yo vuelva a ver a mi hija. Ella era una niña morenita, caridelgada, de pelo muy crespo, unos ojos cafés claros, no era muy alta, pues para su edad no era como, tenía una edad más o menos, pero sí era una niña muy alegre. Yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. El milagro de esta memoria es no olvidarlos, no porque yo los he olvidado, sino que otras personas vuelvan y escuchen de ellos. Siempre lo hago con la esperanza que alguien que escuche de pronto me sepa decir algo de ellos. Es lo que uno siempre espera cuando contamos nuestras historias. Señora, señora, o llamará a la persona donde de la emisora, del lugar donde estén transmitiendo este programa, y decir, no, nosotros la vimos, aquí está, nosotros la conocemos o está en tal parte. Para eso es que siempre tenemos la esperanza de contar nuestras historias. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá. Y como le digo, y la gente toda recuerda a la niña porque era una niña muy... que alguien le pedía un favor y ella nunca decía que no. Espere, yo le digo a mi mamá y yo voy y le hago el favor. Y como me decía mi hija ese día, mami, ella dijo que la llamó la señora de la esquina de la tienda y ella se fue para la tienda y no volvió. Yo canto para no escuchar el cañón. Siempre en mi pueblo habemos varias personas, hay varias personas que dicen que si mi niña aparece, tengo que llevarla hasta el pueblo, porque allá le van a hacer una fiesta, porque ellos siempre la están esperando. La desaparición no implica solo la ausencia en cuerpo presente de esa persona que nunca vuelve. Esta violencia trae consigo profundos dolores a esas personas a las que no regresa su ser amado. Rupturas en las familias, enfermedades físicas, mentales y hasta la despedida de quienes esperaron, hasta el último momento de sus vidas, sin ninguna respuesta. La última vez que Luz Helena escuchó a Luis, él le dijo que en 5 o 10 minutos llegaba a la casa, que ya iba en el colectivo. Desde eso han pasado 11 años y su esposo no ha regresado a casa. Para ella y sus 2 hijas, nada volvió a ser igual. Lo han buscado en todas partes y aún cuesta creer cómo llegando a casa desapareció. La Comuna 13 de la ciudad de Medellín ha sido un territorio bastante golpeado por el conflicto armado. Por sus calles han sucedido un sinnúmero de violencias y sobre sus montañas, a voces se dice, descansa la verdad. En memoria de Luis Javier Laverde Salazar, desaparecido el 9 de diciembre de 2008 en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Mi nombre es Lucelena Galeano, víctima de desaparición forzada de mi esposo Luis Javier Laverde Salazar, el 9 de diciembre del año 2008, en Comuna 13, en el sector de Belencito. Y también soy víctima de desplazamiento forzado y amenazas. Oye la confesión de mi secreto. Bueno, mi esposo Luis Javier Laverde era... primero que todo, el padre de dos de mis hijas, de mis dos hijas, Elizabeth y María Alejandra. Él era comisionista de propiedad raíz, pero ante todo era una persona muy responsable, humilde, muy sociable. Le gustaba compartir con los vecinos en la cuadra donde habitábamos. Él, si tocaban la puerta a las 2, 3 de la mañana, algún vecino que lo acompañara, que fulanito o peranita estaban enfermos, para que pronto los llevara al carro, los acercara al centro de salud. Él no le importaba irse en pijama y llevarlos y acompañarlos y esperar a saber qué pasaba. Era que una persona muy trabajadora. Él, incluso él le encantaba llegar temprano a la casa para jugar con las dos niñas, luego ponerse a hacer las tareas. Si le tocaba hacer de comer, hacía de comer. Bueno, ese 9 de diciembre que desaparecieron a mi esposo, ese 9 de diciembre yo salí junto con mi esposo a las 8:30 de la mañana de ahí de la casa y él se siguió al centro porque él tenía que mostrar ese día una propiedad. La última llamada de él fue a eso de las 6:45 de la tarde de ese día. Entonces me dijo, bueno, dile, hágale que yo ya voy en el colectivo. O sea, eso que de 5 a 10 minutos ya estoy en la casa, organízame la comida que voy muy cansado. Pego un bañito y le llevo a las niñas con las tareas y me acuesto. Y yo, bueno. Son tres palabras, solamente mis angustias. Se llegaron las 7, nada que llegaba. Ya a las 7:30 ya el celular se fue a buzón de mensajes. Me entró la preocupación porque si él me dijo que en 5 o 10 minutos llegaba y no llegaba, dije, ¿pero qué será lo que pasó? Y ya el celular ni me lo contesta. Bueno, se dieron las 8 de la noche, las 9:30 él sin aparecer. Y yo, Dios mío, ¿pero qué pasó? Y ya... Él siempre a todo lugar donde iba... Siempre nos mencionaba, él decía que sus tres muñecas, los compañeros de trabajo le decían, hombre, venga, tomemos unas cervecitas, afán para la casa. Ay, no, él decía, ay, no, yo me voy para donde mis muñecas. Entonces él decía, ¿cuáles muñecas? Es que no, mis hijas y mi señora. El cliente, ¿usted tiene dos muñecas? No, yo tengo tres muñecas. Una vida muy bonita. Sí, un matrimonio bonito. Soy Luz Elena Galeano y cuando mi esposo Luis Javier Laverde Salazar desapareció, en mi vida desaparecieron también muchas cosas. Una de ellas fue la alegría, las ganas de vivir. Empezó a adentrarse en mí la desesperanza y la tristeza. Luego viene la melancolía, ¿cierto? Igual... el dolor de la desaparición lo siente mucho la persona que lo está sufriendo en ese momento, ¿cierto? Pero a medida que pasa el tiempo se va tornando más difícil porque esa ausencia sigue en el transcurso del tiempo, ¿cierto? Al no encontrar uno a esa persona desaparecida, el sufrimiento se va tornando cada día mayor. Si hoy apareciera mi esposo Luis Javier, lo primero que haría es darle un abrazo, bueno, esperar el desarrollo en el tiempo, saber qué fue lo que pasó durante todo este tiempo, ¿cierto? Y creo que sería un mejor regalo para mis hijas, porque ellas guardan la esperanza. Oye, la confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto. Bueno, el milagro en mi memoria hoy, en nombre pues de lo que me sucedió, creo que ese dolor a mí me transformó en ser una mujer fuerte que no le tiene miedo al Estado colombiano ni a los paramilitares en Colombia, sino que cada día cojo más fuerza para poder ayudar a la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y a cualquier víctima del conflicto armado que necesite mi apoyo. Y así hemos obtenido otros logros muy, muy importantes, y yo creo que es también la voluntad que le pone uno a esto, y el amor y la esperanza. Según datos entregados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1998 y el año 2004, desaparecieron en Colombia 33.736 personas, un estimado de 13 personas desaparecidas por día. Este fenómeno deja entender claramente que la desaparición forzada en Colombia ha sido, sin duda, un arma de guerra. Fue durante este periodo que Luz Danelia perdió a su primo en un pueblo del oriente antioqueño. Aquel hombre colaborador y buen vecino, padre de 4 hijos, fue arrebatado de su familia sin ninguna razón. Durante su ausencia, la familia se ha fragmentado y el desplazamiento forzado llegó hasta aquel lugar donde cultivaban y compartían la vida para que nada volviera a ser igual. En memoria de Carlos Aníbal Guarín, desaparecido en noviembre del 2001 en el municipio de Alejandría, Oriente Antioqueño. La música guasca, le gustaba mucho la música guasca. Él usaba mucho unas camisetas de cuadro y pantaloncito así de jean azul. No, él se peinaba con el pelito hacia arriba. Era pelilicito para arriba. ¿Quién me identificaba? Él era trigueño de los lunares, no me acuerdo. Pero sí, yo sé que yo lo identificaría, pues, donde lo viera. Sí, porque compartimos mucho tiempo y más era muy cercano a la familia. Luz Danelia Guarín, soy víctima de desplazamiento forzado y tengo en el momento 2 primos desaparecidos, son hermanitos. El uno, Carlos Aníbal Guarín, fue desaparecido en noviembre del 2001 en el municipio de Alejandría. Y el otro, llevamos 18 años sin saber nada de él también, que se fue para la zona cafetera de Andes y nunca volvimos a saber de él. Él se llamaba Fabio Guarín. Carlos Aníbal era un muchacho bajito, trigueño, de pelo liso. Él era muy amable, muy simpático, él era muy buen vecino porque era vecino de nosotros, fue muy buen vecino, casado con la esposa que ya tenían 4 niños y ya vivían en una casita ahí cerca de mi casa. Era agricultor, trabajaba la agricultura, todo el tiempo lo conocimos trabajando agricultura. ¿Qué desapareció? Pues desapareció, se rompió esas relaciones en el pueblo, porque nosotros nos tocó quedarnos ya acá en Medellín. Que yo ya me vine para acá y me quedé acá, ya yo no me pude volver para el campo. Si hoy apareciera Carlos Anea, sería para sentir mucha emoción, mucha alegría en la familia, saber de que la mamá tantos años esperándolo y que no ha regresado, pues ella está ya en las últimas etapas, como se dice, de la vida, porque tiene 93 años. Cuando desaparece un ser querido en la familia, no solo a la esposa ni a los padres, sino una familia completa, las que siempre hemos visto la ausencia y la hemos sentido en carne propia, porque siempre ha sido esa esperanza de volverlos a ver o encontrar. Cuando desapareció Carlos Aníbal, desapareció ese servicio que él nos prestaba y el intercambio de haceres que hacíamos en las familias. Y otra era que él siempre llegaba, a veces me decía, es que necesita revuelto, ¿no? Pues si quiere vaya a la huerta, que por allá hay unos racimos, para que coja y lleve el revuelto que allá hay. Él era muy formal, él era siempre... Es que son tantas las cosas. Él jornaleaba mucho con mi hermano. Sí, en la siembra, en la cosecha de café, trabajaba mucho en la cogida de café. Él siempre estuvo al cuidado de sus hijos y de su familia. Las últimas palabras que él me dijo cuando yo le dije que él, porque se había ido de... Se había regresado de acá de Medellín, porque no se había quedado por acá con mi esposo. Me dijo que no, que él que se iba a quedar haciendo por acá, que cómo iba a dejar la familia por allá sola aguantando hambre sin quien le llevara a comer. Recuerdo mucho una vez que él fue a mi casa, se puso a escuchar música con mi esposo, yo estaba en la cocina. Entonces yo estaba en la cocina arreglando merienda para ellos, cuando pusieron ese disco es que... El hijo del gato negro, entonces ese disco me arre un gato y yo salí corriendo para las asustadas porque me arreaba ese gato y como estaban cantando es que el gato negro y yo ahí no. Yo soy el hijo del gato negro, aquel que un día desapareció. Mentaron un gato negro y están arreando y yo salí corriendo y me dicen, ¿qué le pasó, prima? Y yo, no, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Es que no, es que es en el disco que es en el disco que añarré al gato. Sí, recuerdos bonitos, sí, él nos ayudaba cuando teníamos que moler, sacar la panela, él iba y nos ayudaba a moler la cañita y nos colaborábamos mucho. A veces me decía que si iba y le ayudaba a la mamá y al papá a ellos, entonces cambiábamos, ellos nos ayudaban a nosotros, nosotros le ayudábamos a ellos a sacar el guarapo. Pues le decimos que lo recordamos mucho y anhelamos volverlo a ver y que es apareciera antes de la mamá, porque la mamá está muy enfermita. La memoria es un milagro porque hoy nos ayuda a recordar esos seres queridos que estuvieron compartiendo con nosotros por muchos años y que ya hoy no están. Y recordarlo, yo creo que es vivir también con él. El corazón se rompe en mil pedazos, y la pregunta del dónde estará ese ser que amamos se convierte en una inmensa zozobra que acompaña de día y de noche a quienes esperan. El llanto y la desesperación son la primera reacción. Pero luego, cuando los días y los mismos años van pasando, la ausencia se apodera del alma y se genera un vacío en la vida, en esas vidas que buscan con desespero volver a estar completas. La siguiente historia es en nombre del amor. El hombre perfecto, hermoso, ese era mi esposo, dice Gloria Patricia Baena, mientras recuerda a ese hombre que aún hoy ama con el alma y no ha parado de buscar, sin importar que hayan pasado más de 20 años desde aquel día cuando no regresó a casa. En memoria de Luis Alberto Henao Acevedo, desaparecido el 16 de julio de 1994 en la ciudad de Medellín, Antioquia. Bueno, mi nombre es Gloria Patricia Baena Noreña. Desaparecido mi esposo Luis Alberto Henao Acevedo. Fue en el 94, el 16 de julio. El hombre perfecto, hermoso, ese era mi esposo. Nos casamos el 5 de agosto. Él era un flaquito con pelito negro. Sí, bigote, pues sí, pero es que a veces se lo dejaba, a veces no. Me gustaba más sin bigote, la verdad. Que con bigote se veía como todo asombroso, flaco, hermoso, cariñoso, ¿qué más le digo yo? Unos ojos hermosos, trigueño, es un papito, papacito hermoso. Ese día que él se desapareció, habíamos quedado en que él iba y me recogía, que íbamos a salir a motelear. Llevamos los niños para ir a mi mamá, entonces todo está cuadrado. Yo me puse hermosa, hice una cena, le tenía todo preparado. Según él íbamos a salir, pero según yo no íbamos a salir, porque yo tenía todo preparado para que nos quedáramos ahí, con velas, estaba oscurito, como muy romántico. Y me quedé con todo hecho, ay Dios mío, sí. Es que yo me empecé a preocupar porque yo iba cada ratito al espejo, me cogía el cabello y me hacía así, lloraba. Yo no quiero esta vida para mí, ¿qué es eso? Pero yo decía, no, si él nunca lo ha hecho, ¿por qué no? ¿Por qué pensas mal de él? Entonces iba el momentico, iba al espejo y me organizaba otra vez, ¿para qué? Porque hasta que llega, ¿cierto? Hasta que llega. A la una, ya cuál llega, ni que ocho cuartos, ya llamé a mamá y le conté lo que estaba pasando. Entonces ya sé, sí señora, así fue la historia. Realmente así fue. Para mí lo peor que le puede pasar a uno es eso. Yo digo, sí, es terrible, pero si a mí me matan a un ser querido aquí en los pies, o sea, mis pies, sinceramente, sí, será terrible, traumático, pero se cerró la página. Pero para mí eso es terrible porque eso, usted mientras no haya cerrado esa página, eso te mantiene ahí. O sea, eso es para siempre, hasta que no se cierre esa página. Ya el otro día, sí, ya yo me fui por donde hablé con mi mamá, me cuidaron los niños y salimos. Algunos buscamos en los hospitales preguntar por él. También fui en ese tiempo, íbamos a donde se buscaban los cadáveres, a la morgue. Ay, Dios mío, eso había de todo. Hoy en día es más fácil porque le muestran fotos, pero en cambio en ese momento eso fue muy maluco. Yo me bajaba de buses porque yo ya me tocó empezar a trabajar. Así de una me tocó todo, empezar a trabajar, porque entonces ¿qué hacíamos? Los niños no se nos daba espera. De los buses yo veía como a alguien y yo me bajaba pensando que no, que lo vi, que no sé qué, que hay que seguirlo, bendito sea Dios. Entre esos me pasó una anécdota que venía ya trabajando, venía del trabajo, en ese tiempo cogíamos el bus por la sorpresa, por ahí casi por el Parque Botero, en ese tiempo pasaban estos buses por ahí, o sea, al frente de la Veracruz, pasábamos. Y sentí que me cogieron la mano, y yo fui tan feliz, porque me cogieron la mano, yo fui la mujer más feliz del mundo, porque yo dije, ay, apareció, me sorprendió, y adivina la sorpresa, cuando no, señor, era que me habían quitado el reloj. Esa es una anécdota. Cuando Luis Alberto Henao Acevedo desapareció, pues totalmente cambió mi vida, todo. O sea, mi alma, o sea, se llevó mi vida. porque realmente yo lo amaba, porque me dejó sola con esos dos niños pequeños. Yo no tenía trabajo, porque se fue el amor de mi vida. Pero sí se llevó mi alegría, se llevó mi todo. Yo creí que me iba y que no iba a salir de ahí, pero bueno, el amor todo lo puedo. Y ya eran mis hijos, tenía que luchar por mis hijos. O sea, no podía desfallecer. Si apareciera hoy, uy, yo le digo que yo sería la mujer más feliz del mundo. Así no sea para mí, porque cuando uno ama, quiere lo mejor para la persona amada. Entonces, si no sea para mí, uy, yo sería muy feliz. No, es que sí, pero o le pegaría seguramente. El milagro de hacer esta memoria es que él vive en mi mente, en mi corazón y en extraerlo, porque él no se morirá mientras esté en mi mente y en mi memoria. Bueno, y el corazón de Jerónimo y el mío. El nombre es Luis Alberto Henao Acevedo, el hombre más hermoso del mundo. Durante este largo periodo de conflicto armado, el Estado colombiano no le ha dado la suficiente importancia al crimen de la desaparición forzada. Esto es claro para las víctimas que llevan años padeciendo este delito y que se tardaron aún más en lograr que el Estado colombiano, luego de una gran presión y sin quererlo mucho, incluyera la desaparición forzada como un delito en su Código Penal. Buscar a una persona desaparecida en este país es toda una odisea. Es un camino largo que en la mayoría de los casos no conduce a ninguna parte. Esto lo sabe muy bien Margarita Restrepo, una mujer que desde hace 17 años busca a su hija, quien desapareció siendo aún menor de edad. En memoria de Carol Vanessa Restrepo, desaparecida el 25 de octubre del 2002, en el marco de la Operación Orión, Medellín, Antioquia. Mi nombre es Margarita Restrepo, soy víctima de desaparición forzada. Mi hija Carol Vanessa fue desaparecida el 25 de octubre del 2002 en el marco de la Operación Orión, y esa es la que voy a traer a la memoria. Carol Vanessa era muy juiciosa, era la mano derecha mía. Cuando, como yo trabajaba, entonces ella era la que, y vendía unos helados, ella era la que sabía dónde los compraba, ella me los compraba. Cuando yo estaba trabajando, ella era la que llevaba la batuta en la casa, o sea, las reglas. Mujer valiente es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta en la vida no se deja intimidar. Era muy fuerte. Carol Vanessa era, le gustaba mucho la disciplina en el orden de la casa. Peleaba mucho con las hermanas porque le pisaban cuando estaba trapeando. Las sacaba las hermanas para afuera, que para que no le pisaran. Yo tengo un nieto que me quedó de 4 meses, que se lo crié pues a mi otra hija, y ella era la, ese niño era la vida de Carol Vanessa. Mujer valiente es aquella que sufre caídas, pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. De ahí, debido a las circunstancias del conflicto que había en la comuna, me tocó sacarla a estudiar porque ya el bus no iba a recogerla, un bus que decidió recoger las jóvenes de por allá porque era en la América el colegio, ya no, ya se tuvo que retirar de estudiar. Entonces ella, en esos días que me la desaparecieron, una amiga mía la colocó en una casa donde se ganaba en ese entonces 50,000 pesos cada 8 días, y ella se hizo coger mucho cariño a ella, esa señora Estela la quería mucho, esa señora la que era muy juiciosa, que era una niña muy honrada, que esa niña como era adiactiva y todo eso, entonces ella decía, yo muy contenta ya porque yo no parezco que yo trabajara, y esa señora me quiere, me llevan a comer al Éxito, eso salen conmigo, una cosa y la otra, entonces yo le decía, eso se lo ha ganado usted, es que desde que uno sea honesto en la vida y juicioso, uno entra con la frente en alto donde sea. Entonces ella, el último sueldito, lo gastó en la familia. Al niño le compró todo de pieza a cabeza, al sobrino. Y a mí me dio para comprar ropita interior. Me dijo, mamá, usted está muy mal de ropa interior, vea para que compre ropa interior. Entonces, y al hermanito que había cumplido 12 años. Ella era muy buena hermana. Me le decían Crespo Loco, porque Carol tenía el cabello negro, negro azabache, no era tinturado ni nada, y no negro azabache, pero era un crespo suelto. Era muy buen estudiante, soñaba mucho, en ese entonces existía Conavi. Ella soñaba mucho trabajar en Conavi, le gustaba, era muy católica. Carol Vanessa era muy católica y tenía mucha fe en el Salmo 91 de la Biblia. En mí sigue continuando ella y esa esperanza, y que ella siempre está grabada en mi mente todos los días. Y en la casa ella todavía continúa ropa de ella. Ya al menos puedo ver las fotos de ella, porque anteriormente no. Y lo que más continúa, por ejemplo, es ese recuerdo vivo de ella, entre todos, pues ese recuerdo vivo y la esperanza de que la voy a encontrar. La tengo en ese recuerdo, con su cabello cogido, negro, con ese recuerdo siempre la llevo en mi mente. ¿Qué nos debe el país? El país nos debe la verdad y nos debe de todo. Este país nunca ha cumplido lo que ha prometido. Sin verdad tampoco hay justicia. Con la desaparición de Carol, que desapareció de mí, sentí que lo que más se ha desaparecido de mí es mi salud. Porque la desaparición de Carol me ha quebrantado totalmente la salud, la alegría. La alegría, ya las luces de Navidad no brillan con esa potencia como brillaban cuando ella estaba, porque ella era una niña que le encantaban las luces, los pesebres. Porque recordar a Carol hoy es un milagro de memoria, porque la memoria es algo que nos reindica el dolor. La memoria es algo que no podemos echar en el olvido, porque la memoria está con las personas que no están ya, pero que nosotros siempre las tenemos en la memoria. Y traer las personas a la memoria es mostrar algo de lo cual no puede volver a suceder, y más en lo que es la desaparición. Por eso no podemos olvidarnos nunca de las personas que ya no están, porque ellos también, para ellos los olvidó el país, pero nosotros no los hemos olvidado, porque son importantes y siguen vivos para nosotros. Yo pienso que la memoria es tan importante, conocer la memoria, porque también es algo que le aporta mucho a este país, pero tener una memoria con dignidad. Escuchar los clamores de miles de familias que hoy continúan la búsqueda de un ser amado es sentir la desgarradora historia de un país que durante décadas se ha visto sometido a los crímenes más atroces, de una sociedad que ha estado sometida a la guerra y que aún no descansa de este flagelo. La La siguiente historia narra la desaparición de un hombre que, como su esposa lo dice, construía país en su quehacer. De un hombre trabajador, con un amor profundo por su familia y con una convicción contundente por hacer de este país un espacio más pacífico y grato para la vida. En memoria de Julián Emilio Cataño Carmona, desaparecido el 24 de febrero del 2001 en Norcasia, Caldas. Mi nombre es Luz Mary Velázquez. Yo soy víctima del conflicto armado por la desaparición forzada de mi esposo, el ingeniero civil Julián Emilio Cataño Carmona. Julián era una persona que construía país. Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana. La constructora Norberto de Brecht lo mandó a hablar con el comandante paramilitar el 24 de febrero del 2001. Teníamos una relación normal de alegrías y de tristezas, pero en la hidroeléctrica La Miel, en el municipio de Norcasia, Caldas, y Odebrecht lo mandó a hablar con un paramilitar que se llama Otoniel Silva. Ellos como que no llegaron a algo y el señor Roque, alias Roque, Ovidio Sasa, como a las 2 o 3 de la mañana dijo, guarden a ese señor. Guarden a ese señor significó que lo picaran y lo tiraran al río La Miel. En el puente Hierro, como 15, 20 minuticos antes de Norcasia. Él venía un fin de semana sí y otro no. Él hizo todo lo posible para venir ese fin de semana y no pudo hacer cambios. Ellos de vez en cuando hacían los intercambios con los compañeros que se quedaban y no pudo. Nosotros teníamos la fiesta, ese 24 de febrero tuvimos la fiesta de la tía Rosa. La búsqueda fue muy dura. Yo iba y me paraba en esos pueblos junto a la bomba de gasolina. Hasta que un 16 de julio me autorizaron a hablar con Roque y Sasa. Después de llegar en Doradal a la oficina de él, la oficina era de tigre embalsamado, pues así en la puerta y todo, una cosa horrible. Me llevaron en una camioneta Super Plus que yo nunca había montado, con cojinería de cuero, a una finca que era el comando de ellos, donde estaba Ramón y Sasa. Ramón y Sasa, dentro de las cosas que me dijo era, es que yo a estos muchachos les digo que no desaparezcan. A él le hubiera quedado muy fácil matarlo y dejarlo allá, lo hubiera encontrado Carlos Arturo, el jefe de seguridad de la empresa. Le hubiera quedado facilísimo encontrar el cuerpo ahí y entregarlo. Se lo hubiera entregado de Brecht a la familia. Señora, a usted le hubiera ido mejor si se lo pican aquí a sus pies. Y con lo duro que suena eso, hubiera sido mejor. Por lo menos hubiera tenido un cuerpo que entregar. Y otra vez me vuelve a despertar. Éramos unos locos enamorados. Suave rumor de tus palabras. Julián y yo somos primos. Nos íbamos a casar al escondido. Cuando nosotros habíamos ya cuadrado con el sacerdote, encontró, le entregamos los registros, las partidas de bautizo, lo que se le entrega al sacerdote, y encontró Julián Emilio Cataño Carmona y Luz Mary Velázquez Carmona. Y yo feliz, que somos primos. Y nos pudimos casar 24 de diciembre a las 6 de la tarde. Nunca tuvimos aniversario, porque siempre estábamos en tono de parranda de 24 de diciembre. Julián era un manicomio de hombres. La gente lo adoraba, el simpaticón. Cuando empezó a estudiar, imagínense que nosotros nos ayudábamos. El culicagao, el gordo, amanecía haciendo inclusive los planos de los compañeros para conseguir plática. Era exagerado llevar las cosas a la casa. Le encantaba ir a la plaza minorista a comprar. Bobo tan grande me compraba chunchurria, a mí eso no me gusta. lo que debemos hacer inmediatamente. A ver, primero que todo es activar el mecanismo de búsqueda urgente. Tú acudes a la fiscalía, al Ministerio Público, lleva una foto, alimenta con el relato de qué fue lo que pasó, alguna fotocopia del documento que lo debo tener, y con eso se inicia el mecanismo de búsqueda urgente, lo inicia la fiscalía. El mecanismo de búsqueda urgente activa un plan candado. El plan candado es la búsqueda en las fronteras del municipio. Necesitamos buscar personas vivas. Entonces, cuando yo considere que mi persona, mi compañero o el vecino lo pueda activar cualquier persona, no tiene que ser exactamente los beneficiarios primeros o las familiares de primero y segundo grado. Hoy mi memoria es milagro porque Julián está aquí. Está aquí porque siempre recuerdo sus locuras, sus risas. Los domingos, es que los domingos dormíamos hasta tarde. Los domingos se levantaba él, preparaba los desayunos. Nos concentrábamos porque una semana no se puede ver, y con él los fines de semana eran espectaculares. Julián era un loco, éramos locos de amor. Nosotros queríamos mucho. Nosotros quisimos mucho, nos quisimos muchos años. Nos quisimos desde que yo era una niña, porque yo tenía 14 años. Hoy mi memoria es milagro porque Julián está aquí. Y seguirá aquí y seguirá siempre presente. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. El daño que produce esta práctica del conflicto armado, que consiste en tomar civiles, esconderles y desaparecerles, va más allá del dolor que se dejan sus familiares y allegados. Esta práctica también ha servido durante años para que los distintos grupos armados siembren miedo a lo largo y ancho del país, y con ello se perpetúen diversas violencias en las distintas poblaciones, sobre todo a aquellas más vulnerables. Aunque lo último que supo de su hijo fue que había sido asesinado por un mensaje que le enviaron, hoy la señora María Elit continúa buscando la verdad. Continúa buscando a ese hijo amado que se fue un día a trabajar a un lugar lejano de la ciudad con el propósito de construirle una casa digna a su madre y a su familia. Cuando no existe un cuerpo para reconocer y hacerle los respectivos rituales fúnebres que corresponden a las creencias familiares, es difícil creer que ese ser amado ha muerto. En memoria de César Augusto Lemus, quien salió de su casa en la ciudad de Medellín el 10 de julio del 2004 a cobrar un dinero a una finca en Taraz, Antioquia, y no ha regresado. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo. Mi nombre es María Lid Correa Toro y mi hijo que tengo desaparecido se llama César Augusto Lemus. Como pompas de jabón, te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Porque imagínate, él dormía conmigo, porque él era muy buen hijo, él era muy detallista, él era el como dicen los muchachos míos, él era la vida de esta casa, porque él era el que pintaba, él era el que hacía los alumbrados, él era el que me arreglaba la mesa. Lo que era la fecha de madre, él me decía: mami, hoy no hace nada, hoy se sienta que yo hago todo. El último que pasé con él antes del ICE, ese día él se levantó temprano y me trajo una tarjeta de música, y me trajo una rosa y me trajo un CD. Y ese día él me lo colocó y me dijo: madre, se sienta aquí, que la quiero ver, que se me tome un aguardiente azul. Escucha mi canción de amor, bien sabes tú que es para ti. La hice con la devoción, que es para mí una oración. Madrecita, tu nombre es Dios. Me acuerdo yo, que se no se me olvida. Me arregló la mesa y pues por aquí todo el mundo lo admiraba, porque decía: uy, pero de todos los hijos de la señora, ese es el único. sonrisa, los amargos ratos y horas de dolor. Y ocultaste. Y toda la cuestión, y qué tristeza que el mal detallista tener lo que hace, lo que le hicieron. Yo tuviera siempre tu calor, tu nombre bojo, madrecita ideal. Él tenía cara de niño, pero él recién iba a cumplir los 18 años. A él no le faltaba sino 2 añitos para salir ya del bachillerato. Cuando un vecino de por aquí, un costeño, me lo invitó a trabajar a la finca. Como mi casita era de tablitas, él le llamó la atención porque él dijo, yo me voy a trabajar y yo consigo plata y yo le cierro la casita a mi mamá en material. Y yo no quería porque yo le decía primeramente el estudio. Y él, no mami, yo después vuelvo a estudiar y que no sé qué. Y resulta que el señor le echó tanta carreta al muchacho que no se sabe qué fue lo que tanto le dijo, que él organizó viaje y se fue con él. Se lo llevó para Tarazá. Él me dijo, es que yo manejo una finca de caballos, ganado. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Entonces este muchacho, ¿qué se va a ir por hacer por allá? Y me dijo, déjelo que se acostumbre a trabajar, que le guste ganarse la plata. Y entonces yo le dije, pero es que él todavía le faltan 2 años para salir del bachillerato. Entonces me dijo que no, que lo dejara, que él estaba muy joven y que él podía volver a reiniciar las clases. Yo viendo de que si le decía que no, de todas maneras me iba. Entonces yo lo dejé que se fuera. Él duró con ese señor 4 años y medio. De allá se vino en el 2004 porque me le dio culebrilla, me le pegó que es que un talpito, un zancudo que pica, y él estuvo como 6 meses en tratamiento aquí. Para el 10 de julio él se fue, o sea, él se iba, recogía las platas y en 20 días ya estaba supuestamente aquí, y no, se fue a recoger y a no traer nada porque no volvió. Yo me vine a dar cuenta, fue por el compañero de él que se llevó a trabajar con él allá, que fue que el que llamó a la hermana, porque ni siquiera a mí me llamó, fue la hermana, que me avisaran a mí que a César me lo habían matado entre las 11 y las 12 un grupo armado. ¿Te atrevas a decir que fue todo un sueño? Es cuando mi hijo César se desapareció, se acabó todo, porque él era el que me preparaba los alimentos. Mamá, hoy no hace nada. Hoy se me pone hermosa, se me pone linda, porque hoy se me va a sentar aquí. Y él era el que se sentaba conmigo hasta que me acostaba. Abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague. Como me acabé, que hasta traté casi de desequilibrarme, porque yo salía como una loca sin saber para dónde, y me veía a tiros de que los carros me cogieran. Primer hijo que me pasaba a mí una cosa de esas. Yo duré un año completico que yo no sabía qué hacer, no tenía idea de cómo ir, con quién hablar, qué hacer, no. Por doña Teresita sí se desenvolvió mucho. Yo no había hecho denuncias, yo no hice nada. Y ella fue la que me decía, bueno, ya hemos andado mucho, ya hemos sabido mucho de él, entonces vamos a colocar la denuncia. En la primer parte que yo puse la denuncia fue en la DIJÍN. De ahí me mandaron para el búnker. Y ya después ya me mandaron para Procuraduría, Fiscalía, Personería. Mejor dicho, el hijo mío está en todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y entonces, eso es lo único que yo quiero, que ellos se encarguen de decirme a mí el lugar donde él está, que me lo entreguen. Si me quieren contar por qué lo hicieron, qué pasó, listo. Y si no, que me lo entreguen. Que ya yo teniendo esos huesitos ahí, yo ya descanso. Porque sé en dónde lo voy a enterrar, y que a la hora que yo quiero ir a verlo, lo veo. Ahora viaja por el cosmos. Pues sí, mi memoria es milagro, porque no lo he olvidado, porque mis hijos tampoco lo han olvidado a él, siempre tienen ese recuerdo vivo de él. Cualquier detalle, pólvora o una bicicleta, o que él era tan loco para estar montar en moto, o sea que para mí sería un milagro que se volviera a repetir todo eso. Es algo que nunca termina, porque la verdad sí es que solamente aquel muere el que se olvida. Pero tiene una nueva misión de unir a la galaxia, para una vida mejor. Aunque pasen los días y los años, quienes esperan no pierden la fe, y nadie tiene el derecho a arrebatársela, pues solo quien sufre la ausencia y vive la desgarradora espera puede contar su historia y su dolor. Solo quien busca puede narrar en carne propia lo que significa el no encontrar a ese ser amado. La novena historia de esta serie nos muestra lo que sucede cuando la espera termina. Este último relato, que debería estar cargado de esperanza y felicidad, nos enseña lo que va más allá de la espera. Los grandes golpes que dejan aquellas personas que nunca volverán a ser iguales y lo que ocurre con ese ser que regresa. En memoria de Lina Marcela Correa, desaparecida el 24 de diciembre del año 2010 y encontrada en el 2016 en la ciudad de Medellín. Mi nombre es Blanca Noya Correa, madre de Lina Marcela Correa, desaparecida en el 2010. Ella era muy alegre, muy de la casa, pues estudiosa. Quizá te busco porque naciste, quizá te miran por mujer. Allá, cuando vivían las milicias, anteriormente hubo también mucha cosa. A ella y a otras tres niñas fueron violadas. De esa violación, una sí murió, pero ella tuvo el bebé y yo lo tengo desde entonces. Ella estudiaba, pero también me ayudaba cuando yo trabajaba en un semáforo vendiendo pasteles, confites, todas las cosas. Ella me ayudaba a mí allá para que vale plata para el niño. Ella era muy juiciosa, pero muy buena estudiante. Y eso es lo que más pues a uno le entristece, saber que ya esos días ya no vuelven. A ver, ella se vino a pasear donde el hermano el día 20. El 24 le dijo al hermano que se iba a ir a pasar Navidad a la casa para ayudarme a hacer la natilla y los buñuelos. Y salió a Villa Laura, ahí al frente de la iglesia Santa Catalina, y pasó un carro. Ella estaba al pie con cinco personas más. De esas cinco personas se levantaron, se llevaron dos mujeres y un muchacho. Eso fue a las 5:30 de la tarde, el 24 de diciembre del 2010. Quizá no nazcas, quizá te anulen por mujer. Ya de ahí empezó la búsqueda mía, porque una señora le avisó al hermanito que se la habían llevado en un carro oscuro. Cuando se andaba mucho ese carro negro por ahí de vidrios polarizados, nadie los veía adentro, se lo llevaron. Y desde ahí empezó la búsqueda mía para con ella, con los hermanos. Fui, puse la denuncia, me dijeron que tenía que esperar 72 horas. Entonces yo no volví a la fiscalía a poner denuncia, sino que ya con otras amistades, porque yo tengo mucha amistad por mucho barrio, entonces ya ellos me ayudaban con la foto de ella. Y me dijeron en la Guarín que tenía que poner la denuncia de ella. Entonces fui de nuevo a la fiscalía y la puse. Siempre que iba a averiguar me decía, ¿usted qué ha sabido, qué averiguado, qué investigado? Eso era lo de siempre el investigador. Nunca me dijeron nada bueno ni nada. Y yo investigando por todas partes. Fui a varios pueblos, varias ciudades con mi otro hijo, el hijo mayor. Cuando me llamaste yo fui y sin darme cuenta llegué. Hasta que un día en el trabajo mi hijo viendo las fotos, finalizando que fue en noviembre del 2016, mi hijo estaba trabajando en una obra por Itagüí. Y ahí un compañero cuando estaban almorzando vio la foto y dijo, oye, esta niña yo la he visto por ciertas partes. Fue cuando el muchacho lo llevó y cuando ella estaba de espaldas, él la llamó desde lejos, Lina Marcela, y ella volteó a mirar y era la niña. Cuando te encontré me perdí, cuando vi vos me apasioné. Eso fue para ese muchacho, se tiró al piso, lloraba, revolcaba, mejor dicho, no sabía ni qué hacer con esa niña, porque como ella es la niña que más se ha querido en la casa. Y bueno, y mi mamá me llamó, mamá, vea, la niña apareció, está en tal parte. Y ahí me la llevó a la casa, y ahí para acá, pues siempre ha sido, pues, tormento porque ya no vive con nosotros. Pero alegría porque la volví a encontrar y la encontré viva. Es una emoción muy grande porque ya ese dolor de uno saber desaparecido en un hijo es muy duro. ¿Por qué es duro? Porque es un dolor, un desasosiego, algo insoportable que uno piensa que me le harían, comería, dormiría. Pues uno piensa demasiadas cosas. Uno no tiene sosiego ni para dormir, ni para comer, ni para nada. Hasta que ya la encontré, ya sé que ella está viva. Sí, no vive conmigo, pero a lo menos sé que está, que tiene vida, que puedo hablar con ella, puedo ir a verla cuando yo pueda, y así toda la familia. Estamos, pues yo estoy muy contenta, eso es una felicidad inexplicable. Inexplicable tanto para uno como para ella, porque ella lloraba, decía, yo nunca voy a volver a ver a mi madre, ni a mis hermanos, ni nada. Volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Una serie de la Asociación Palco para La Esquina Radio, en memoria de las personas desaparecidas forzosamente durante el conflicto armado, y en homenaje a sus familias, que no pierden la esperanza, en medio del silencio de un país entero, de encontrar la verdad.